No marque las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos quede esta noche para vivir nuestro amor. Y tic-tac, te recuerda irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, pero sin tu amor no soy nada. Siempre sus manos, hasta esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Que mi vida se apaga, ella la estrella alumbra mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. Detén el tiempo en sus manos, hasta esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca